Hola amigos, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Grande Rock. Un saludo de Rubén Vela en la locución y Chuse Fernández en el control. Estaremos con todos vosotros hasta las 12 de la noche aquí en este punto del día, el 98.9 TAFM. Recordad que podéis también seguirnos a través de TDT y por TAFM.net. Bueno, pues después de nuestro descanso de la semana pasada, volvemos con un nuevo programa musical. Hoy queremos comenzar bastante cañeros. Hemos traído, bueno, pues un mito dentro del thrash metal de Canadá, Boy Bod. Bueno, ellos han publicado recientemente lo que ha sido su nuevo disco Target Earth, un grupo que se caracterizaba por también incluir incluso sintetizadores, música electrónica. El thrash metal progresivo de Boy Bod para comenzar hoy Grande Rock. Seguiremos también con una banda, ellos son, bueno, un trío formado en Brooklyn, aunque nos vienen desde de Tacoma, en Washington. Esto se llama Wide Speak. Publicaban hace 2 años lo que fue su álbum de debut y ahora tenemos lo que es su continuación, Almanac. Y también tenemos el proyecto de, bueno, que fuera líder de los Fugazi y Minor Threat. Hablamos de quién sino, de Ian MacKay, que formó hace ya unos años, bueno, hacia el 2001 en su ciudad, en Washington D.C., con la componente de The Warmers, Amy Farina, un dúo llamado The Events. Ellos publicaban a finales del pasado 2012 lo que ha sido un nuevo disco llamado The Odds. Escucharemos Ian MacKay, por fin, de nuevo, grabando nueva música. Y bueno, luego tendremos algo de música nacional. Por ejemplo, de Barcelona nos llegan Salvaje Montoya con su álbum Boda Rumana. Bueno, pues para amantes de música como Sonics, Lynn Grey, Cramps. Enlazaremos con la agenda musical para los próximos días y vamos a centrarnos en el concierto de este próximo viernes, mañana, en la Casa del Loco, con Julián Maeso, ex componente de Sun The Drivers, que ha grabado este pasado 2012 un sensacional disco, Dreams Are Gone, reseñado como uno de los grandes discos y sorpresas de este año que hemos dejado hace poco. Y bueno, pues se presentó, digamos, al público zaragozano durante las fiestas del Pilar en la Plaza de la Justicia y lo va a hacer ahora en sala, en la Casa del Loco, mañana viernes. Y la próxima semana tenéis, bueno, la revisión de un clásico del rock progresivo de los años 70. Vamos a comenzar con progresivo y vamos a terminar con él. Es el hard rock progresivo de Jethro Tull y Ian Anderson, la cabeza visible de esta banda importantísima dentro del hard rock inglés de los años 70. Nos visita una vez más, puesto que lo hizo hace muchos años, en el Huevo, si no recuerdo mal, allí estuve yo. Y bueno, pues nos viene a conmemorar a ese 40 aniversario de ese Zika Sabri, que tuvo su continuación hace cosa de 2 años, la segunda parte. Bueno, pues entre la primera y la segunda se desarrollará el concierto del próximo jueves en el Palacio de Congresos de la Expo, Jethro Tull. Bueno, pues todo esto y mucho más aquí y ahora en Grande Rock. Bienvenidos. Bueno, pues hemos comenzado, como decíamos, cañeros, con música trayera. El caso de Voivod, bueno, pues una mítica banda canadiense dentro de lo que fue pues el thrash metal precursor, importantísimo, innovador, y que ocupó prácticamente, bueno, pues las portadas del metal de aquella época. Estamos viviendo también un resurgimiento de este estilo que, bueno, vivió sus años dorados a mitad de la década de los años 80. Y bueno, pues Voivod es una banda que prácticamente no ha dejado de publicar discos hasta la fecha. En este caso, bueno, pues se trata de Target Earth, que bueno, pues prácticamente no ha pasado ni un año de lo que fue su anterior Warriors of Ice, aunque bueno, el pasado, bueno, dos años más bien, porque en el 2011 publicarían dos discos, un álbum en directo, To the Death, en el año 1984 a través de Alternative Tentacles. Y bueno, pues prácticamente cada dos años los canadienses nos han entregado nuevas canciones. Se trata de, como decíamos, de nuevo trabajo de Voivod, de Target Earth. Hemos escuchado, bueno, pues una de las canciones que aparecen en este disco, Artifact, que bueno, pues ya podéis un poco apreciar cómo juegan también con esas atmósferas, sintetizadores que te trasladan a otros tiempos, a mí, a los 80. Pero bueno, mantienen intacta su sello de identidad y pues suenan perfectamente actuales, podría ser la explicación. Pero bueno, aquí tenemos, como decimos, nuevo material de Voivod y vamos a poner otra canción de este nuevo disco. Se llama Resistance. Yeah. Crea FM, donde todo es posible. Nos encanta que tus planes salgan bien. 98.9 FM. Bien, pues continúas en Grande Rock. Recuerda que estamos todos los jueves de 11 a 12 de la noche aquí en TFM 98.9 de frecuencia modulada. Vamos a continuar con música muy distinta. Se trata de Widespeak, un trío de Brooklyn que nos viene desde Tacoma, Washington. Un grupo que, bueno, influenciado también un poco por los grupos también contemporáneos suyos. Hablamos de Dumb Dumb Girls, Vivian Girls, Wild Nothing, en fin, ellos sobre todo rescatan el sonido de los años 60, lo trasladan, bueno, a un siglo XXI, aderezado también con el sonido indie. Ellos graban para Capture Tracks, una discográfica también habitual dentro de este tipo de sonido, y bueno, pues quizá para este nuevo álbum la novedad es que han contado con el productor de una banda mítica de los años 60, Fleetwood Mac. Estamos hablando del nuevo sonido de una banda que apoyada sobre todo por esa voz de Molly Hamilton y Robert Earl Thomas, que han intentado un poco acercarse a los sonidos de Hop Sandoval o Mighty Star. Bueno, pues como decíamos, con ese nuevo productor Kevin McMahon, que se ha encargado de darle el sonido nuevo de Widespeak. No abandonan para nada, como decimos, esas influencias de los años 60 y en esas guitarras tan características, ¿no?, de aquella época. Y bueno, pues es un disco que lo he escuchado solamente una vez y la verdad es que suena realmente bien. Es un disco muy agradable y desde luego, si te gusta pues la música de aquella época, te encantará. Bueno, pues vamos a comenzar por escuchar la canción del nuevo disco de Widespeak, que se llama Devil Knows. Yeah. Bueno, pues ahí tenéis cómo suena lo que es el segundo disco de Wide Speak, un trío de Brooklyn que publica pues su segundo disco, un grupo relativamente joven. Y bueno, pues vamos a escuchar otra canción, esta me ha gustado mucho. Bueno, pues hemos puesto una más movida y el resto del álbum, la verdad es que son canciones pues bastante tranquilas, medios tiempos. Y bueno, pues yo creo que tampoco necesitan acelerar su música. De hecho, pues este es prácticamente su estilo. Y bueno, pues en esta nueva canción suena pues la voz muy sensual, característica, apoyada por esas guitarras, como decimos, que prácticamente le da esa diferencia, ¿no? Ese sello diferente, ¿no? Con el resto de las bandas actuales. Bueno, pues vamos a escuchar otra canción de Wide Speak. Esto se llama Twilight in the Boot. Nos encanta que tus planes salgan bien. Bien, continúas en Grande Rock. Recordar que estás en TFM 98.9. Nuestro programa se emite todos los jueves de 11 a 12 de la noche, excepto algunas veces que, bueno, pues hacemos pirola, no venimos por aquí, asuntos propios, y bueno, pues a veces no podemos venir aquí a dejaros buena música. Esta semana, bueno, pues se publicaban, la semana pasada se publicaban algunos de los discos que hemos escuchado, como Boy Bold, Wide Speed. También tenemos aquí una lista larga de otros como Parquet Courts, bueno, también Halloween, dentro del heavy metal, también Eels, Mark Everett, que también tiene preparado lo que es su nuevo disco. Esta semana pasada también, pues, nos enterábamos del cartel de Primavera Sound. También algunos de los grupos que van a conformar esa nueva edición de la Azkena. Tenemos ahí a Black Crowes, Smashing Pumpkins como cabeza de cartel. Bueno, iremos esperando un poco a que vayan completando el resto. Y de momento, pues vamos rescatando discos del pasado 2012 que bueno, pues vamos descubriendo poco a poco, porque bueno, el 2012, aunque se haya acabado ya, sigue dando mucha música, como por ejemplo es el proyecto de Ian MacKay, el que fuera, bueno, líder de bandas tan importantes del hardcore de Washington DC, como Mino 3 o Fugazi posteriormente. Bueno, pues Ian MacKay comenzó allá por el año 2000, pues un proyecto muy personal con Amy Farina de Warmers, digamos que son batería y voz respectivamente. Y bueno, pues ellos comenzaban su andadura musical allá en el 2005 con un álbum homónimo, publicado, bueno, pues en su discográfica de siempre, Dicho Records. Y bueno, pues es un grupo básicamente que te pueda recordar, pues bueno, pues sobre todo al sonido de los años 90, un poco de rock alternativo, bueno, algo de punk, bueno. La semana pasada poníamos a Bob Mould, hace dos semanas pues te podían recordar por ejemplo a eso, o por ejemplo pues grupos más actuales como Ovids, pero bueno, también tienen canciones muy personales, y bueno, pues yo creo que en este álbum de Odds, que han pasado seis años de su anterior, bueno, pues quizá abordan unos temas pues mucho más más sentimentales. Y bueno, pues yo creo que lo mejor es que pongamos más muestras de este proyecto de Evans, de Ian MacKay con su pareja sentimental, con Farina. Y bueno, pues vamos a comenzar por escuchar la canción que abre este nuevo disco, se llama King of Kings. Just hold your finger still. We can go on. referencias, si por alguna manera queréis buscarlas en las canciones de Evans, en referencia a Fugazi, bueno, pues podía ser difícil encontrarlas, pero bueno, el sello característico de Ian MacKay pues queda muy patente, aunque aquí no lo escuchábamos. Bueno, pues vamos a elegir una canción en la cual participan ellos dos cantando, que se llama I Do Myself. Yes, it's far in a way I desire, still life to aspire. When I run out of things to do, I do myself. Can you stay? Be still, be silent. Will you obey? Too much movement. When I seems fine here, but every here has a there, I swear. The remedy's in the dare. When I run out of things to do, I do myself. Bien, vamos a dejar de lado ya la música internacional, vamos a poner algo de música que se hace aquí en nuestro país. Nos vamos a Barcelona, desde allí nos llega Salvaje Montoya. La verdad es que en este grupo tenemos al cantante de Manos de Topo, Miguel Ángel Blanca, que junto con Valentino Montoya, Germán Ruiz y Miquel Andreu, bueno, pues dan forma a este disco que se publicó el 8 de enero de este año. Salvaje Montoya, Boda Rumana es su título, grabado por Sergio Pérez Pegasus en los estudios Mike Mayer, como decimos, influenciado por, bueno, pues por grupos del garaje de los 60 como Sonics, Alin Gray también, o de los 80 como Cramps, referencias hispanas como Guay, Los Ars. Bueno, pues aquí tenéis lo que es este sonido de rock and roll, de herencia latina, por eso ponen ahí a los peyotes. Y bueno, pues discípulos aventajados de los Mirlos, los dichos peyotes, que robaron esas reverbs a Lynn Gray, el garaje surf troglodita y directo de los Cramps. En fin, bueno, pues aquí tenéis lo que es su primera referencia musical, Boda Rumana, a través de Becore y Mamá Vinila, un catálogo de hits para la celebración hedonista, para el movimiento de caderas en una fiesta unga unga, y la banda sonora ideal para despertar en cama ajena. Bueno, pues a ver qué os parecen Salvaje Montoya con la canción que abre este álbum de debut, así, Salvaje Montoya. Yeah. Bueno, pues inconfundibles las influencias de esta banda barcelonesa, nueva banda barcelonesa, formada por, bueno, pues algún miembro de Manos de Topo. Y bueno, la verdad es que Becore pues nos tiene acostumbrados siempre a nuevos proyectos de algunos de los miembros que han pasado por allí con distintas bandas. No hace falta que diga nombres, ya sabéis a qué me refiero. Pero bueno, pues aquí tenemos también otra apuesta por un estilo musical que últimamente, pues desde hace ya unos años, está viviendo, bueno, pues una nueva juventud. Y bueno, pues vamos a poner una canción que dedican a su Barcelona natal. Se llama Barcelona Adicción, son Salvaje Montoya. Siempre enamorado de lo que dejas atrás. Algo está cambiando, pero ¿qué más te da? Algún DJ de moda, cansado de la piedad. Con jersey de cuero alto, no es muy fácil sudar. Barcelona, adicción. Barcelona, adicción. Barcelona, adicción. Salimos a la calle, mi chica y yo. Siempre habrá algún sitio donde puedas bailar y sudar. Si no te sabes divertir, qué vulgaridad. Más importa el lugar. Barcelona, tu adicción. Barcelona, tu adicción. Barcelona, tu adicción. Es Barcelona, perla del Mediterráneo. Qué bonito es el azul en sus cielos y en sus mares. Qué bonita es Barcelona. Qué bonita es Barcelona. Qué bonita es Barcelona. Qué bonita es Barcelona. Dime que lo es. Barcelona, adicción. Barcelona, adicción. Barcelona, adicción. TEA FM, donde todo es posible. Y bueno, pues vamos con la agenda musical para este fin de semana. Como decíamos al principio de él, tenemos mañana viernes a Julián Maesol, un excomponente de Sun The Drivers, una banda que desapareció hace ya un tiempo. Y bueno, pues él viene a presentar lo que es su disco Dreams Are Gone, que como ya hizo para la Fiesta del Pilar en Zaragoza, en la Plaza de Justicia, pues ahora lo hace en sala. Concierto que os recomendamos, puesto que su disco está realmente bien, como decimos, lo han elegido dentro de lo mejor de este pasado 2012. Y bueno, pues aquí tenéis una muestra del cómo suena su nuevo disco. Se llama It's Been a Hard Day. Es Julián Maesol mañana en la Casa Loco. Countdown's coming to an end. Y eso, pues ahí tenéis a Julián Maeso, Ex and the Drivers, este nuevo disco, doble CD, vinilo, con casi hora y media de gran música de raíces norteamericanas, y bueno, pues 19 canciones en total, prácticamente, bueno. Es el primer álbum en solitario, como decimos, de Julián Maeso, uno de los músicos más significativos de la escena independiente española de los últimos años, tras su paso por Black Bears, Speak Low y Sunday Drivers o Sweet Vandals, de sus giras acompañando a M Clan o Quique González. Bueno, pues ya sabéis, tenéis una cita con el rock americano de raíces en la Casa del Loco. Y la semana que viene, el jueves concretamente, jueves 7, el día que comienzan los carnavales, tenemos en Zaragoza, bueno, pues a toda una institución dentro del hard rock de los años 70, que tanto me gusta a mí. De hecho, estamos hablando de Jethro Tull. De hecho, este disco, el Zika Sabri, por el cual se cumplían 40 años el año pasado, porque se publicó en el 72, bueno, pues lo tengo en vinilo original, justo la edición de la época, que era un periódico, ¿no? Y bueno, pues ahí podías incluso leer noticias. Nunca las he llegado a leer, pero bueno, es una de las cosas maravillosas que tenían los años 70, que los grupos de rock cuidaban mucho su presentación, los vinilos, siempre había alguna sorpresa, y bueno, pues es una de las cosas que más añoramos, ¿no? Los que nos gusta coleccionar vinilos de aquella época, pues ese artwork, ¿no? Ese trabajo de arte, ¿no? De las portadas que se fue perdiendo con los años. Bueno, pues como decimos, el próximo jueves tenéis a a Jethro Tull con el incombustible Ian Anderson, que pude ver hace años en el Huevo aquí en Zaragoza, un concierto que, bueno, un poco alejado, ¿no?, de lo que fueron sus inicios, lógicamente, pero bueno, lo podréis disfrutar, como decimos, el disco íntegro de Zika Sabrik, y bueno, pues un disco postconceptual de 45 minutos, un disco imprescindible, también con junto con Aqualung, que también fue un disco muy, muy bueno de Jethro Tull. Y como decíamos, un poco completando, ¿no?, esa segunda parte que se publicaría el año pasado, ese Zika Sabrik 2, donde contaba las posibles vidas de que Gerald Bosto, protagonista de la obra original, pudo haber llevado: soldado en Afganistán, vagabundo homosexual, predicador. Bueno, a diferencia del primer disco, pues esta segunda parte, la parte conceptual, está estructurada en 17 cortes y podría definirse como más eléctrico, más rockero. Bueno, pues Jethro Tull, uno de los nombres imprescindibles de lo que se denominó en los años 70 como rock progresivo, nos visita de nuevo el próximo jueves en Zaragoza. Y bueno, pues con la canción que abría ese fantástico disco, Zika Sabrik, nos vamos a despedir en esta nueva edición de Grande Rock, para volver la semana que viene con más música. Pues nada más, muchas gracias a los que habéis estado al otro lado. Nos volvemos a escuchar la próxima semana. Adiós. Returning from the sea, the doer and the thinker. allowance for the other. As the failing light illuminates the mercenary's creed, a bonfire burning, the kettle almost boiling, but the master of the house is far away. The forest is stamping, the warm breath clouding in the sharp and frosty morning of the day. And the poet lifts his pen while the soldier sheathes his sword, and the youngest of the band